hermanos tucumanos, te dedico esta canción. ¡Fuerza! Hoy estos versos yo quiero dedicarte con todo mi cariño, mi lindo Tucumán. Por tus paisajes, tus mujeres bonitas, hoy yo quiero cantarte con todo el corazón. Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte cantando esta canción. Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte cantando esta canción. Eso, mi amor, y que la bailen con alegría. Y eso así nomás. Hoy estos versos yo quiero dedicarte con todo mi cariño, mi lindo Tucumán. Por tus paisajes, tus mujeres bonitas, hoy yo quiero cantarte con todo el corazón. Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte cantando esta canción. Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte cantando esta canción. ¡Nos vamos, querida! Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte cantando esta canción. Todo el cariño que me brindó tu gente, hoy quiero agradecerte, mi lindo Tucumán. Hoy quiero agradecerte, mi lindo Tucumán. Hoy quiero agradecerte, mi lindo Tucumán. Hoy quiero agradecerte,